pabellones solitarios, ilumine los vastos corredores, queme la mirra de los incensarios y el frío mármol alfombre de flores. Llego cansado de volar, yo dije a una mujer inspiradora. Es demasiado tarde, a quien se siente demasiado sol. Despedirte de mí.